Isidro Alfaro, Isidro Alfaro, sí, ubico ese nombre. Isidro Alfaro y alguien más está por ahí. ¿Se me puede escuchar? Espero que se me pueda escuchar. Por favor, alguien manifieste si se me puede escuchar. Cuatro personas y un like. Ok, Bomber Juan, sí, definitivamente ubico a Bomber Juan. Ok. Se me escucha, sí se me escucha, perfecto. Ok. Ah. Jesús Luna, Isidro Alfaro, ok. Hola, seis personas y tres likes. Soy Brandon. Jeje, cuatro likes. Gracias, gracias. Nada mal para casi 2 minutos de transmisión en vivo, totalmente improvisada y anacrónica con el hecho de que básicamente esto valió verga. Pero, ay, pero podría no valerlo. Y ahora cinco personas, cuatro likes y no sé, ahí miren, un gorro. Esto es el tipo de cosas por el que le dan dinero a gente en internet. Entonces exijo mi depósito. Exijo mi remuneración por hacer estupideces en frente de ustedes. ¿Qué está pasando aquí, Isidro? Nada, está pasando que me aburrí y tengo un canal con casi 9.000 suscriptores que nadie ve. Entonces pensaba hacer un live para hablar de cualquier chingadera, ya que mi vida básicamente se cayó toda desde que... Sí, básicamente media cuarentena empezó a pasar. Y ahora se cayó tanto que soy libre para hacer lo que quiera, entonces pues estoy aquí transmitiendo desde mi viejo canal. Recién vi a Meg, bueno, Mariana. Meg se llamó Mariana todo este tiempo, han vivido en el engaño. Y pues nada, es un buen recuerdo de para todos nosotros. Fun fact, no te ofenda hacer un podcast de novios. Pero ustedes nunca se enteraron. No, probablemente sí se escuchaba. Vamos a ver qué más. 10, 10 ahora en el chat. Qué bien, agradable. Pues no sé, alguien comente algo para que pueda responder, porque no soy esquizofrenia natural, no puedo simplemente decir, oigan, la sociedad ha estado muy virusosa hoy, está particularmente virusosa el día de hoy que está lloviendo, con el encono del existencialismo de Camus cuando lo lees y el frío te cala los, no, eso sería más Quetzal, ¿no? Y el frío te cala los huesos, así como Leonard Cohen te cala los... I don't know. ¿Quieren unas imitaciones, güey? ¿Quieren hablar del Dumbverso? ¿Quieren que haga un OnlyFans? No sé, es libre todo esto. Isidro Alfaro dice, lamento que no la hayas estado pasando bien. Aquí estamos para ti, Samudio Bebé. Gracias. Pues sí, la he estado pasando bien. Cuando menos, no es aburrido. Es como decía David Bowie. Hicimos un chingo de contenido de David Bowie. Probablemente un cuarto de la motivación era nerdear sobre David Bowie. Y veo que clavé a muchos de los que estaban en el grupo de Dem con ese artista. Y se me hace un recuerdo divertido. Creo que varios salieron también con blogs y como publicaciones sobre música y hacían reseñitas. Y eso está cute, la verdad. Quiero creer que les va a pasar como a mí, que cuando lleguen a alguna carrera donde necesiten redactar, van a tener al menos cierto kickstart por haber hecho tanta teorizada en posts de grupos de Dem o de incluso cuando se peleaban con el Dumbverso o no sé, buenos comentarios de Facebook o simplemente un buen recuerdo de escuchar a tres palurdos en la mañana. Aparentemente hacían eso muchas personas, como escuchar. Hola. Ok, ya que vendí mi micrófono con el que hacía acción polémica, así en plan de Spider-Man No More. Y pues por eso no he hecho nada, porque lo vendí. Pero no me arrepiento porque con ese varo fui a ver a Chayanne con una muchacha muy talentosa que se llama Carla Rivarola. Y pueden buscar una las rolas nuevas de su canal, La llave de mi casa y Ratonzuelo. En La llave de mi casa aparezco en el video y en el Ratonzuelo soy la voz que dice cosas así como puras pendejadas. Estoy hablando de canciones donde salgo, videos de una amiga llamada Carla, Carla Rivarola, busquen, denle like, hagan la famosa y así. Esa fue la capsulita de esta noche. Crencho González Loyo, hola, hola Lilith Tama. Gracias, me alegra volver a leer a muchos de ustedes. Les voy a, voy a comentar el link de esta cosa, espero que no deje de transmitir. A ver. Ah, sí, sí deje de transmitir si me salgo. Ok, bueno. No sé, todas las redes sociales se están volviendo una, eso es lo que siento yo. Pareciera que estoy usando Instagram ahorita. Sí, se siente raro para mí estar transmitiendo aquí, güey. Realmente, Dem soy yo ahora. Whatever, no sé. Le podría cambiar el nombre del canal, pero ¿para qué? What for? Y no sé. La verdad, cuando dejó de salir Acción Polémica, siempre me imaginaba cómo sería el episodio con Chucho y Enrique de la pendejada que pasaba en el mundo. Que no era tanto, güey. Le acabo de decir güey a la cámara. Bueno, imagina que estoy hablando contigo, supongo. Y no, no era, no parece tan grave en retrospectiva, ahora que hay una cuarentena por una pandemia de un virus que te destroza los pulmones, y que yo tuve, por cierto. De milagro no me los destrozó del todo, pero sí me estaba, sí tuve un día en el que me puse muy grave y fui salvado. Fui salvado. Sí. Por el poder de la amistad. Aunque no, no por Chucho y Enrique, ciertamente, porque están muy ocupados. Chucho está en Ánima. Ven, él es un triunfador. No reseña en anime, no deja nada bueno. Solamente te haces nazi y quedas en la calle y te follas colchones y no puedes pagar una pizza a tu amigo y esclavizas a un treintañero que dibuja muy mal y a un caracol babosa que cree que es Ario. Sí. I went there. La verdad me vale verga a estas alturas. O sea, tienen lo que se merecen. Tienen lo que se merecen esas personas. En algún tiempo me interesó esclarecer todo ese asunto, pero la verdad creo que ya todo el mundo se dio cuenta del nivel de idiotas que son. Dumferencias, sí. No, gracias por eso, Bomber Juan. Sí, fue. Fue intenso, la verdad, sentía como la flema con la forma de mis pulmones, sentía las bolsas de los pulmones hacer así, y estaba, me llegaba el aire hasta acá, entonces estuvo muy cabrón, casi me desmayo en el metro, sí, sigo en contacto con Chucho y Borbón, de hecho, tenemos todavía el chat, pero está. Es un chat de amigos, realmente. Es algo difícil que volvamos a coincidir de la forma en la que hacíamos cuando éramos estudiantes. Porque, pues, Chucho está viviendo con pareja y trabaja en Ánima, y Enrique, pues, no sé, es Enrique. ¿Cómo se ven los comentarios? Aquí están. Ok. Me caía bien el Doom, pero ni pedo. A mí también me caía bien, ¿creen? ¿Creen ustedes que yo me esperaba que bandita adolescente o joven adulta que hacía reseñas de caricaturas, anime o lo que sea, en YouTube, de un año para otro se iban a radicalizar por memes de Pepe y de repente por Trump y luego iban a atentar contra, pues, los que no? O sea, se inventaron cosas sobre mí como que estudiaba estudios de género y que era trans o no, o género, o genderqueer, o. No, ni siquiera bien, porque esos son términos reales. Inventaban pura mamada. Como que mi género favorito es el reggaetón porque es innovador o algo así. Es la Ben Shapiro, es hacer ver ridículo al otro. ¿Quieres que cuente bien el chisme? Ethan. Ethan, cuéntanos. Como misión. Pues nada, simplemente le pedí unos minutos de más a Fi para que me para poder hacer el podcast porque Ned estaba en el hospital. Tengo TOC, tengo ahora sé que tengo TOC, tengo trastorno obsesivo compulsivo y eso te genera ciertas dolencias somáticas en el cuerpo. Entonces yo pensé que estaba enfermo, pero no, solamente era pues ya sabes, acá y acá, pero pues esta gente se ardió y se inventan su propia narrativa, ¿no? Oh, Brandon no asistió porque se fue a meter un pepino en el culo porque es gay y porque es lefty. Coca, Pepsi o Manaus, no conozco Manaus. Siempre dije que prefería la Pepsi, pero porque vivía en Acapulco y no sé si tengo un punto, pero la Pepsi me sabe diferente en Acapulco que en la Ciudad de México, donde sí prefiero tomar coca. Entonces, no sé si eso sea mi imaginación o sea algo real. ¿Dónde? Aquí están. Ok. Samudio, estás vivo, dice Gabo Rivero. Sí, gracias, Sigui. Gracias, pequeño Sigui. Si lo pones de esa manera, nadie se lo imaginaba. No, nadie se lo imaginaba. Es que se radicalizaron de un año para otro y la verdad, o sea, si no crees que las cosas que produce una sociedad dicen algo de ella, no sé qué decir. Ni siquiera es una posición que se me hace marxista ni nada. Se me hace lógica y creo que no tienen dos dedos de frente esos según reseñadores. Entonces, ¿empezaste la universidad ya, hombre Juan, güey? ¿Qué estudias? Pues que, bueno, si quieres comentar qué estudias, te mando una felicitación. Gracias, La Roca. Hola, Julia. ¿Cómo estás? Hola, Eric. Secundaria. Sí, yo estaba tenía 18 años cuando empezó Acción Polémica. Acababa de terminar la prepa, pero me quedé un año, me quedé 6 meses porque quería estar a huevo en la Ciudad de México y pasé en la UAP en Puebla, pero les dije a mis papás que no pasé porque aparte iba a estudiar derecho. Entonces mentí y me esperé 6 meses para estudiar en la UAM Azcapotzalco junto con Chucho y Enrique. Y esos 6 meses fueron de grabar el podcast en un micrófono baratísimo, en Acapulco, en un cuarto sin aire acondicionado, casi en ropa interior, porque hacía un calor infernal. Pero fue un muy buen tiempo, estaba muy solo, me habían terminado de cortar en la prepa y necesitaba tener un proyecto. Creo que es un tiempo chido de mi vida. Eric Salazar. Carla Rivarola es una persona que amo, pero no, pero sí, sí salgo en los videos. Chequen los videos, repito: Carla Rivarola, La Llave de mi Casa y Ratonzuelo. En Ratonzuelo digo pendejadas. Es una canción que le pusimos ella y yo. Bueno, primero es un producto del LSD, Ratonzuelo. El coro es: Ya no pienses más en eso. Y pues nadie sabe qué es eso, solo no piensas en eso. Y es un riff bien simple, pero está chido. Es como Pixies, Sobacolcha, la canción Sobacolcha de Pixies, pero ella y yo le pusimos Sobacolchas, como que es un tipo de canción, como no sé, es una pendejada. Pero véanme en La Llave de mi Casa. Salgo en traje de baño por una colonia de la Ciudad de México y estaba helado. Y está muy divertido el video, son todos amigos en ese video. No borraré contenido, Iván Gallego. No, no debí borrar nunca contenido. Lo siento. Si alguien tiene algo que guardó, me gustaría saberlo. O no sé, cualquier cosa de esa época realmente. Memes, fanart, lo que sea. Francisco Javier López dice: Tengo. No te ofendas, sí. Que repito, fun fact: ese era un podcast de novios. Pipe Díaz. Oh Dios, ¿qué es esto? Es un live como de Instagram, porque todas las pinches redes sociales ya son la misma hora. El primer Acción Polémica ya tiene 5 años, efectivamente. Sí, dejaré resubido el directo para que lo vean. Sí, Carla y yo éramos, bueno, vivimos cerca aún, pero éramos casi vecinos. Entonces, sí, es una persona que amo mucho. Sí, voy a guardar el directo. Dice Ramsés, los vi desde los tiempos de Doom. ¿No te caía bien Gikret? ¿No te caía bien mi novia? No es cierto, está bien. Gikret, Mariana es una persona bastante acertada y a veces no, pero siempre es muy firme en su postura y yo respeto eso. Ya si creen en el horóscopo, quizás porque ambos somos Sagitario. Andrés dice que si acción polémica, la era Heisei y la era Reiwa. No sé, siempre he creído que es posible traer de nuevo acción polémica y creo que sí, conmigo, pero al menos con Chucho y Enrique no siempre, porque no, pues ya no creo que lo vean como parte de su vida. Y con la música, estaba tocando. Conozcan la. Debería quitar las drogas por dignidad, pero. Y dejar la comida chatarra, que eso es lo que sí tiene dignidad. Una comida chatarra sin marca, obviamente. Totalmente genérica, que te comes de esta forma. Pero sí, este es el cuarto de un soltero recién mudado foráneo. Y esta es la guitarra que usa un soltero foráneo recién mudado que no tiene cama y duerme en el sofá. ¿Cómo que se murió no es gay? Yo también. No, no sé cómo es que no soy gay. Bueno, yo siempre se los dije, soy bi. Pero ya sabes, el Doomverso siempre te va a hacer más degenerado y lo que no saben es que yo soy más degenerado de lo que ellos pueden imaginar. ¿Dónde tienes los fanart? Pásamelos. Estoy como Cloud Brand Cloud en Instagram. Con un solo reencuentro serían felices. Sí, yo también sería feliz, pero por el momento el reencuentro solamente es de nosotros en el chat, por más que quisiéramos vernos, porque pues pandemia, porque hay un virus que te destroza los pulmones y que repito, yo ya tuve, y me vale verga porque pues, estoy comiendo frituras del piso que acabo de tirar únicamente para llamar la atención de todos los que me están viendo como si fuera un vil TikToker. Estoy bien, güey. El ratón vaquero. Crencho dice, gracias Samu, vale chingos, fuiste muy importante en la adolescencia, gracias. ¿Qué harás con el podcast Los Ojos Tristes? Eso era, el podcast Los Ojos Tristes era básicamente acción polémica, pero sin llamarse acción polémica, porque teníamos la impresión de que todos iban a extrañar a Enrique y a Chucho si le poníamos acción polémica. Entonces, pues no le pusimos acción polémica, le pusimos como una rola de señora para trapear. ¿Qué les puedo decir? Como dije, vendí el micrófono de los podcasts y de hecho fui a ver a Chayanne con Carla Rivarola. Estuvo chido. 5 años de Dem. Bueno, como año y medio de Dem chido y cuatro de pendejadas y salseo. Disculpen, ¿por qué me metí un panque? Creo que ustedes tienen más que decirme a mí que yo a ustedes en estructuras del partido. Pásanos tu Instagram, es Cloud Brand Cloud. Cloud Brand Cloud. Cloud Brand Cloud. Cloud Brand Cloud. Katrina Clow, gracias. Yo también extrañaba hacer esto. Tengo más soltura de la que recordaba. Pues no sé, podría hablar de alguna película. Supongo. Voy a salir a mi linda sala o al. O al. Yeah, why not? Why not? Dice, ¿me inspiraste a crear contenido? Ahorita mi canal está votado para las experiencias y los amigos me las quedo. Te deseo lo mejor. Qué bien, la verdad, hacer contenido está cool. Todo el mundo lo hace. Incluso los OnlyFanseros hacen contenido para internet. O sea, a estas alturas ya obtener un ingreso de material no se me hace tan friki como se veía hace unos años aún. Cuando empezó Dem, todavía yo era como un loco por hacer un canal de YouTube. Y luego todos los que salieron de mi prepa se empezaron a hacer YouTubers fallidos. Y ya se dieron cuenta de que es un pedo. Es muy difícil. Fue muy difícil editar el sitio y mantenerlo por años. Sobre todo porque lo dejaron de leer. Yo también me acuerdo de Café Dem, Yotri Blues. Se extraña echar desmadre contigo en Twitter también. Estoy como Cloud Brand Cloud, si alguien quiere ir. Pero pues ya no hay salseo, nada más es como, soy yo con mi simple vida. Tus trabajos me han inspirado varios trabajos para la uni. Gracias, ¿cómo qué? ¿Qué estudias, Katrina Clo? Señor Kino, los. Ble ah, no, espera, creo que. Uy, hice moderadora sin querer. No importa, está bien, quédate. No sé, modera. Fue un dedazo. Pero bueno. A ver, voy a salir. ¿Alguna posibilidad de que seas invitado a algún live stream que estés a gusto, tipo estando con gente como Jerry de X Film Renegado? Totalmente, pero invítenme. Esto significa que abrirás OnlyFans fuera de pedo, lo he considerado, porque estoy viviendo solo en la Ciudad de México, sin ningún otro soporte más que yo. Tengo que confesar que la primera acción polémica fue el que hicieron con el Dune. Muchos. Fue el primero que vieron. De hecho, es el video que más visitas tuvo, hasta los tops tipo Watch Mojo que hizo Mech con Mike. Que son buenos, pero pues son tops tipo Watch Mojo. Entonces, sí puedo hacer una collab con el Sireno si le hablo, supongo. Pero también, pues, me afectó mucho lo de Doom y cómo todo el mundo lo escuchó a él y los demás neuróticos estos. Totalmente delirantes. Y decidí desprenderme por completo del círculo porque solamente me frustraba. Gracias, Benji, por los comentarios. Tuviste tu primera semana de uni de animación. Vaya, eso es un logro. Yo no. ¿Dónde estás estudiando? Porque no. No sé. También por eso se me hace tan tonto venir acá a la Ciudad de México sin un plan y querer convertirte en el siguiente creador de Gravity Falls mexicano, totalmente despegado de la realidad. Chilerac, todo contento. Katrina Clo estudia mercadotecnia y comunicación. Oh, yo estudio comunicación y periodismo. Voy a la mitad. Un poco interrumpido por la pandemia y por los efectos del TOC, que se están yendo gracias al bendito escitalopram. Sí. Lexapro, por siempre. Jorge Rojas, Dem nos marcó a varios dudes. ¿Me dejas tocarte? El pelo. Sí, esto, de hecho, si alguien ha estado al tanto con con lo que comenté de esta muchacha de las rolas, ella me hizo este mohawk. Entonces vayan a darle views a Carla Riverola. Estás empezando la uni en línea. Yo también voy a hacer este semestre en línea. Gracias a Demi hice un buen grupo de amigos. Yo también, amigues, sí, amigues, para que se irriten. Llamen a algún facho que venga a echar pleito, ya nos lo vergueamos entre todos como en el meme de la combi. No, toma, pinche nazi, güey. Yo creo que si veo a algún animal antropomorfo que reseña anime en la calle, sí voy y le parto su madre. Así como que. Ah, ahí va un perezoso furry. ¡Toma, hijo de tu puta! Sí, sí lo hago. Sí, al chile sí. Es justicia, es karma, güey. Es karma divino. Ok, saludos a la banda del Poli, Benji. Sí, Andrés, he visto todo lo que haces en el Publisher, eres muy bueno. Aprecio tus universos paralelos de Dem. me agrada que te haya hecho reír eso. Ok, let's take a walk. Ya estamos otra vez, por cierto. Ok, ya, estamos bien. Hemos vuelto. Ok, entonces. So, what's up? ¿Qué más les ha pasado a ustedes? Chidera que está feliz porque regresé. Supongo que podría hablar de. Me están llegando tantos mensajes de chismes. Gotaro me extrañaba. Qué bueno, espero hayas llegado hace un ratito porque sí solté cierta platiquita de Dem, pero. Pues no sé, lo que quieran saber lo puedo responder. Pensaba empezar a ver películas otra vez porque no he hecho nada, porque básicamente me fui de mi casa de mis papás por la pandemia y me vine a México y he estado trabajando editando video en Adobe Premiere y arreglándomelas, tocando, grabando voces raritas en canciones. Y no sé, especulando qué tipo de contenido podría ser chido para poner aquí, porque me han dicho, güey, tienes un canal ahí con chingos de suscriptores muerto. Y pues sí, es un punto. Sí, Julia, lo siento por esa experiencia en el Café Dem. La verdad, nadie tenía la experiencia o buen juicio o expectativa de que un foro online se podría volver así, porque he estado en muchos foros, he estado en Messenger, he estado en Taringa, he estado en grupos de otros críticos de cine en Facebook y nunca ocurrió nada como lo que ocurrió en Café Dem. Y creo que la razón es exclusivamente latinoamericana y facha. Y también cometí errores, pero pues no me esperaba un salseo de ese tamaño. ¿Quieres chismes de Nostrafile? ¿Qué es Nostrafile? Resucitó este canal. No sé, mis planes a futuro son no morir. Deberías terminar tu tarea de economía, por favor. Economía es importante. Yo no sé cómo la paso. Solo sé que quiero todo gratis porque soy un commie. Un deus ex marxista, sí. Sí, Café Demon fue un grupo muy extraño, Arturo. Mucho. Hola, Oscar. ¿De verdad esperas que vuelva a escribir? Qué bien. Pues repito, no he visto mucho porque he estado ajetreado con mi vida personal, pero vi de nuevo cosas que veía de niño para tener un cierto confort de que la vida todavía es la vida que viví y no una pesadilla virulenta. Con giros de tuerca apocalípticos. Entonces me puse a ver Spider-Man de Sam Raimi y me parecieron películas realmente excelentes, muy bien escritas. Me sorprendió, bueno, como estuve trabajando en edición de video, mi manera de ver las películas al principio fue incluso un poco delirante porque me imaginaba la timeline del programa de Adobe. No sé si les pase a otros editores. Suena como algo que te mandarían a mamadores literarios. Como de, ay, es que yo estudié francés y ahora pienso en francés, ¿no? Pero sí, es lo que me pasó a mí. Imaginaba la timeline y me generaba ansiedad al ver una película, pero luego empecé a apreciar dónde hacían los cortes y la duración y la conexión de las escenas. Y me pareció que la trilogía de Sam Raimi está muy bien planteada. La 3 tiene issues, pero la 1 y la 2 son películas donde todo el montaje tiene que ver con los temas y con los personajes. Y cada escena es congruente con la anterior. Y ya volviendo a verlas de Andrew Garfield, puedo ver por qué fallaron, porque no tienen esa congruencia, solamente parafrasean los momentos y le quitan la estética, le quitan los temas, le quitan las motivaciones de los personajes. Y todo cae hueco al final, al menos a mí me pareció así. Aunque me gustaron mucho cuando salieron, porque claramente tenían la estética de la época. Como que todo más oscuro y todo lo adolescente, sobre todo porque fui adolescente en ese periodo, parece como nuevo y fresco, pero me parecieron películas muy vacuas y puramente estética de cómic. Y no, ya no me es suficiente a mí. Entonces, Nostrafort es el equipo de los cómics, ¿verdad? Mira, respeto las iniciativas de la gente. Pero no puedo tener respeto por esas personas, por el pasado genuinamente abusivo que tuvieron conmigo y me parecen ridículos, sinceramente. No necesito ni siquiera decir por qué. Vean la premisa de Dead Sex. O sea, es como Rorschach sin ironía. Y no quiero ni siquiera comentar el dibujo de anatomía femenina del cabrón este. Oasis los llamaban la secu. Sí, bueno, es que Oasis siempre es una banda de quedados por excelencia, desde el concepto mismo. O sea, creen que están resucitando la psicodelia sesentera, pero suenan a pop rock. No pop rock, no pop rock, a pop rock, a rock de cantina británica, como riffs cuadraditos, armonías sin matices, ese tipo de cosas. ¿En qué acaba la novela visual del Café de M? No sé. Ajá, sí, exacto, Katrina, es como lo que menciono, con la publicidad o la música, claro. Andrés empezó a ver Tokusatsu en el 16. La llama parlante, Sebastián Zamudio, ¿no? Pues, ¿has visto la timeline de la persona con la que hacía la llama parlante en Twitter últimamente? Eso explica todo. No tenía nada más que grabar de eso. Julia, hablando de la trilogía de Raimi de Spider-Man, ¿te hubiera gustado que sacaran la cuarta y quinta película planificadas? Creo que Raimi lo hubiera hecho muy bien. Y tengo cierta fantasía de que ya que ocurrieron cosas como Logan o Twin Peaks The Return, pueda haber un Spider-Man 4 así, pero la verdad no lo creo. Creo que sería el universo más blessed, y no sé si está en el universo más blesseado. Pero sí, me gustaría, pero las vi y me pareció que la 3 cierra el tema muy bien. Por ejemplo, lo que me parece que muchas personas no entienden es que el tratamiento de Mary Jane no es misógino, simplemente en el universo de Sam Raimi, Nueva York es un microcosmos mítico, como Hércules en Grecia en la película de Hércules. O sea, yo creo que salirte de Nueva York, de un Nueva York romántico y épico y en tonalidades naranjas, perpetuas, mágica, como tal cual, como el paraíso en Bayonetta, ¿no? Es parte de la fantasía de la película, de que le permitan a Spider-Man ir por ahí como si nada, como si en la vida real se pudiera hacer eso. Y creo que tiene más peso que el personaje sea el más fuerte de su microverso en esa trilogía, sin tener al demás personajes del MCU, porque entonces es más fuerte el tema de la responsabilidad que debe tener. Y porque todo está enfocado en él. Y el motor de la historia es Mary Jane. Es como la historia de esa conexión, de cómo la conciben, de cómo se ven el uno al otro. Y pues si te pones en los zapatos de Mary Jane, pues yo me imagino que la trilogía es como una especie de rom-com en la que el tipo inicialmente parece totalmente inatento, efectivamente, y luego se comporta como un pelmazo self-absorbed. Y pues creo que la primera película empieza centrada en la mirada de Mary Jane, la segunda también, la segunda acaba así, y la tercera ya acaba con el viaje de Peter concluido. Y es un bajón, pero es un bajón chido, y creo que más en este panorama del género de superhéroes se me hace muy valiente una temática así. Y ya esa es mi reseña de la trilogía de Spider-Man. Y por cierto, vuelvan a ver las escenas de acción. Creo que desde la tercera no, del 2007 no he visto escenas de acción de superhéroes tan chingonas como esas. Son como un ballet surrealista de dinamismo. Y me gusta la banda sonora de Danny Elfman, toda gótica, toda romántica, ¿no? Como cada vez que Spider-Man esquiva algo, suena como este coro épico. Ton, ton, ton, ton, ton, ton. Entonces, sí, Raimi va a ser la secuela de Doctor Strange. Tengo curiosidad, pero la verdad es como un ok, o sea, es como el premio de consolación, ¿no? El Snyder Cut lo voy a ver porque me parece muy extraño que exista. Aunque no es realmente el Snyder Cut, es básicamente una nueva película para TV. ¿Qué imagino del Doctor Strange Raimi? Yo creo que ver a cualquier director en el MCU es verlo a través de la compañía y no ver al director. Entonces, me. No sé, güey. O sea, siento, por ejemplo, que Taika Waititi en Thor es como Taika, pero light, por ejemplo. En el Good Ending hay Spider-Man 4 y 5, sí. A veces creo que Raimi no sabe escribir mujeres. Yo creo que es una historia muy centrada en el vato, pero tiene cierto sentido. Hay líneas que sí son muy como de ese tipo de historia romántica picaresca, en la que todas las escenas giran alrededor de eso, pero bueno, no se me hace tan mal manejado. Darkman. Ah, nunca he visto Darkman. Debería verlo. Peep Show me lo recomendó Quetzal. Tampoco lo vi. Hola, They Will Be Coming. Robert Pattinson. No sé. Espero que esté bien. Yo creo que va a estar bien. Porque quiero que me pise con ese maquillaje de My Chemical Romance. Estoy harto de mi vida. Si yo fuera Mary Jane, me hubiera rendido hace mucho. ¿Verdad? O sea, piensa en Spider-Man 2 desde la perspectiva de. No, piensa en la última escena de Spider-Man 1 y toda Spider-Man 2 desde la perspectiva de Mary Jane, y luego hagan lo mismo con la 3 y dense cuenta de que la historia es sobre ella y que Peter realmente se ve como un pendejo durante todo ese proceso. Aunque no lo sea del todo. Te extraño mucho a pesar de que me tienes bloqueado en Facebook. No, me. No te bloqueé en Facebook, o si lo hice fue porque me decidí a aislar otra vez. Hablando de Waititi, ¿qué te pareció Jojo Rabbit? Lloré un chingo al ver Jojo Rabbit. Creo que hay críticas válidas hacia su take sobre el tema, pero fue una experiencia muy emotiva para mí. Hay arte complicado de descifrar, por ejemplo, la película de Cuties de Mignon, creo, de Maimona Ducouré, Memona, no sé cómo se pronuncia. La verdad, es de. No quiero dar una opinión sobre la película, pero por lo que he leído de sitios de crítica chida, hablan bien de ella, yo no sé, creo que a veces. No sé. A veces tienes que ver la película. Está genial la que te recomendó Quetzal. Tienes que verla. Tiene muy buen humor. Gracias, Katrina. Ajá. Entonces quiero ver esta película de Cuties en Netflix. Para ver qué pedo. Porque por lo que he leído de críticos que yo en los confío está bien, solamente que pues es arte complicado, que se mete en un limbo muy incómodo con esa intención y aparentemente tiene fallas, pero está bien matizada. Bueno, eso es lo que yo he leído. Y por el otro lado de críticos de YouTube, que muchas veces no tienen con qué sustentarse, pues ya es más como un outreach moralista de. Y digo, si veo la película y me parece de mal gusto o irresponsable, lo voy a señalar. Pero no sé, a veces creo que la gente woke o la gente muy conservadora no sabe ver arte más que con el parámetro de. Más que con una lista de parámetros. Que analizando realmente el trabajo, o sea. Y así, no sé, no me gusta cuando los influencers o youtubers intentan hacer crítica de cine y que no hagan eso exclusivamente. A ver, ¿qué más? Con Curie se comprueba que sí existe la mala publicidad. Ajá, sí, el póster es completamente inexcusable, pero también, pues, es que es esto, o sea, las compañías ven por su propia. Pues nada más les interesa vender. Entonces, muchas veces van a ser insensatos o querer ser wokes y ser insensatos con el afán de vender, y luego los conspiranoicos de derecha van a decir que por ello toda la izquierda está detrás del nuevo orden mundial, lo cual es una absoluta. Es un absurdo, es totalmente ridículo. Solamente. Espero que gente haya salido despedida por ese póster de Curis. Sí, pero es un bardo que se hizo como el de Ghostbusters, o sea, como se agarran de lo superficial que ven para ir y hundir una película en total mala fe. Y sospecho que pasó lo mismo aquí, pero repito, si veo la película y me parece irresponsable, lo voy a decir, porque también me surgió la necesidad de comunicar otra vez mis opiniones al respecto. Sí, conozco a Richie O'Farrell, por los chistes de pedofilia que hizo, ¿no? Bueno, brastia. No, no debería decir esas cosas, ¿verdad? O me desmonetizan. Bueno, me vale. ¿Qué más me van a desmonetizar? Todos los no te ofendas están desmonetizados simplemente por tocar temas sociales. Es muy triste. Pinche YouTube tibio. Ricardo Farril y todos esos güeyes, bueno, los que me llegan a dar risa, y Ricardo Farril me ha llegado a dar risa, pero porque se me figura en el pendejo meco del salón que está como guapito y blanquito y cree que tiene opiniones inteligentes, pero nada más te está riendo de él. Así me da risa Ricardo Farril. O sea, lo veo hacer sus payasadas y me imagino que es el jock pendejo del salón de clases, haciendo como su acto. Me parece totalmente pobre la indagación de su comedia, sobre todo en cuanto a la música de banda, por ejemplo, y lo del segmento de eso en su stand-up. Se me hace una mera provocación que me llegó a dar risa, pero solamente por el timing constante y la insistencia en ser un completo insensato. Fue más una especie de Schadenfreude que risa genuina y me parece correcto que se critique a los que creen que la comedia tiene que ser eso, porque están, pues, contribuyen a normalizar cosas, simplemente. O sea, que se vayan con según los maps, ¿no? Que igual me huele como a conspiración, rumor, facho por ahí, y tanto que les importan y están ahí, comparte y comparte y comparte. Y no sé, se me hacen acusaciones en mala fe, pero ya critican a un standupero y ya es como corrección política, ¿no? Ya no se puede bromear sobre nada. Es una completa hipocresía. Nada más son trolls. ¿Qué más? ¿Qué película opinas que no merecía una nominación a mejor película en los Oscars? No sé, me vale, ya no me acuerdo. En algún tiempo pude haberte dicho eso, pero usualmente cuando estás haciendo un podcast o un blog, estás muy al tiro y tienes como tu información al día porque tienes que ser el güey que dice, ah, sí, esta película la nominaron en tal, tal, tal, mientras los demás se ríen y así. Pero no sé, supongo que me hubiera gustado que ganara Babe el puerquito valiente en 1995 en lugar de Corazón Valiente. Porque el puerquito valiente tiene un corazón más valiente que Corazón Valiente. Exacto. Hola, Abelino Shapiro Cooper. Lástima que hayas llegado en el minuto 25. Yo creo que esto pues, se va a quedar así por esta hora, por ahora. No creo que venga más gente, pero es muy agradable y voy a dejar un post en la conversación del canal y me pueden seguir como CloudBrandCloud en Twitter y en Instagram a ver si hago algo. Y pues eso, y comenten como qué tipo de cosas les gustaría ver porque no tengo mucha idea. Quizás solamente, si esto funcionó, lo voy a hacer unos días y quizás luego regrese a Acción Polémica solo conmigo, quizá con mi roomie, probablemente porque le maman los podcasts y quiere hacer uno y es chido, probablemente puede ser un buen comienzo. No sé, ya se lo comenté, ahorita está escuchando un podcast, creo. Fue un placer volverte, gracias, they will be coming. Babe debió ganar. Muy bien, Katrina, no te preocupes, no te perdiste de nada, haz tu tarea, te deseo lo mejor, les deseo lo mejor a todos los que están viendo esto, a todas las 22 personas y los 15 likes. Y recomiendo un libro, recomiendo cómo escuchar la música de David Byrne y las palabras y las cosas de Michel Foucault. Okay. Un abrazo a todos. ¿Cómo se acaba esto? ¿Cómo se acaba esto?